Presentamos ahora temas bíblicos. Muy bienvenido, amigo oyente, a Temas Bíblicos hoy, y esperamos continuar en nuestra próxima audición. El tema general: ¿es lo mismo o hay diferencia? Estaba yo en mi casa y una dama hablaba con mi familia queriendo ganar clientes. De pronto la conversación derivó brevemente en la cuestión cristianos. La visitante preguntó a qué iglesia pertenecía. Pronto se descubrió que ella era cristiana de religión y su anfitriona era cristiana de Cristo. Cuando oí las palabras de la visitante diciendo, bueno, es lo mismo, pues quería quedar bien consigo mismo y con la familia, decidí al instante colocar las cosas en su lugar y hablar en una forma clara para ver si eso es cierto o es una mentira de Satanás. Tenemos un interesante testimonio en el Nuevo Testamento, donde un grupo de hermanos, cuando tenían esta clase de dudas, recurrían a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, 10 y 11, leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 10 y 11. ¿Es cierto que entre los cristianos regenerados y los cristianos religiosos existen algunos puntos de concordancia? Pero esto de ninguna manera debe ser motivo para considerarnos hermanos en Cristo. No es conveniente ni para los religiosos, ni para los cristianos, ni para Dios. Si a los puntos de concordancia vamos, hallaremos que los tenemos con budistas, mahometanos y otros grupos religiosos. Justamente por esta razón, hay muchos que abogan hoy por un ecumenismo muy amplio que incluya a todos estos grupos orientales abiertamente antibíblicos para formar una gran fraternidad universal. No podremos analizar todas las diferencias entre cristianos regenerados y cristianos religiosos, pero vamos a ver algunos de los aspectos. Pensemos en Cristo Jesús. El cristiano religioso dice que Jesús era el único hijo de María, la Virgen, y que ella no tenía otro hijo ninguno. De modo que José, su marido, nunca cohabitó con ella, nunca vivió la vida marital propiamente dicho, por eso ella fue siempre virgen. Por eso María nunca hasta la muerte llegó a ser virgen. El cristiano regenerado dice que María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús, pero que luego ella fue esposa de José y que tuvieron varios hijos, que eran hijos de José y María. Jesús, naturalmente, era solamente hijo de María. ¿Quién tiene razón? ¿El cristiano de religión o el cristiano de Cristo? La razón la tiene la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Dios según Isaías 8:20. El cristiano regenerado cree que María fue virgen cuando concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, y la Biblia le da la razón al cristiano regenerado. Leemos: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 24 y 25. Es demasiado claro que Jesús era el hijo primogénito, no unigénito, de María, y que José se abstuvo de cohabitar con ella hasta que nació Jesús. Luego las cosas cambiaron. ¿Es o no es claro esto? El cristiano regenerado cree que María tenía varios hijos porque la Biblia lo dice. Cierto día Jesús había llegado a Nazaret, lugar donde él pasó su infancia y donde creció junto con José y María, al igual que los demás hermanos y hermanas suyos. Pero al salir a su ministerio y al enseñar con gran sabiduría, la gente que lo había conocido quedó sorprendida. Y aquí tenemos algo que el Evangelio registra. Dicen ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste estas cosas? Mateo 13, 55 y 56. Tan cierto como Jesús era hijo de María, tan cierto era que Jesús tenía a cuatro hermanos varones y algunas hermanas. El cristiano regenerado no tiene problema con esto, porque cree que la verdad está siempre en la Biblia, no puede estar en ninguna religión. Sobre lo mismo se puede consultar muchos otros pasajes bíblicos, como Marcos 6, 1 al 6, Lucas 4, 16 al 30, Juan 7, 1 al 10, Mateo 12, 46 y 47 y Gálatas 1, 19. Todos estos pasajes confirman que el cristiano de Cristo tiene razón, porque la Biblia así lo enseña. Segundo, la salvación. El cristiano religioso dice que el hombre tiene que hacer buenas obras si quiere ser salvo, pero además, agrega, ninguna persona puede saber ahora si es salva. Esto es imposible. Es algo, dicen, que solo Dios lo sabe. El cristiano regenerado niega las dos cosas, porque la Biblia lo niega. En primer lugar, el cristiano regenerado sabe que nadie jamás será salvo por ninguna obra que pudiera realizar. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11, 6. Recomiendo leer todo el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ya que prácticamente todo ese capítulo habla sobre la diferencia entre las obras y la gracia. La gracia no tiene nada que hacer donde se invocan las obras. Ningún hombre puede hacer obras buenas para la salvación, salvo la obra de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, tal como él mismo dijo a quienes le preguntaron qué obras podrían hacer para ser salvos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Mientras ellos le preguntan a Jesús cuáles son las obras, plural, Él le habla de la obra, singular. Creer en Cristo es todo lo que el pecador tiene que hacer para ser salvo. El cristiano lo cree, el religioso no. La única obra buena que el pecador puede realizar para la salvación es aceptando a Cristo como Salvador de su alma. Creer en Él y en su obra es todo cuanto el pecador puede y debe hacer si ha de ser salvo. En cuanto a que ninguna persona puede saber si es o no salva, veamos. Jesús dijo que toda persona que cree en Él tiene ya ahora mismo vida eterna. La Biblia nos dice que debemos regocijarnos en la vida que tenemos ahora mismo. La Biblia nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. La Biblia nos dice que debemos compartir esta salvación con nuestros semejantes. La Biblia nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice que todos cuantos aceptaron a Cristo pasaron de muerte a vida. La Biblia nos dice que nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Salvador. El cristiano regenerado acepta todas estas declaraciones y promesas divinas. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas va pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Son palabras de Jesús, es autoridad. Esta es una promesa de oro, una preciosa promesa que solamente Dios nos la puede hacer, y aquí la tenemos. Al aceptar a Cristo, en ese instante, hemos dejado atrás y para siempre la condenación, la inseguridad, el infierno, el castigo por el pecado y todo aquello que pudiera haber en contra nuestra. La Biblia habla mucho acerca de la seguridad de la salvación, ya mismo, ahora, hoy, por haber aceptado a Cristo. Por ejemplo, en 1 Juan 3, 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, 1 y 2. Justamente el amor de Dios consiste en el hecho de que Él nos declara hijos suyos al aceptar a Jesucristo como Salvador. Cuando negamos la salvación, la seguridad de la salvación, negamos el amor de Dios y su perfecta obra expiatoria en el Calvario. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5, 11 al 13. Cuando el cristiano regenerado asegura que tiene ya la vida eterna, que no debe hacer obra alguna para ser salvo, no está equivocado. Con ello está glorificando a su Salvador, al aceptar humildemente que todo ya fue hecho por Él y para Él. ¿Cómo se alegra el cielo cuando un pecador decide depositar toda su confianza en el único Salvador que Dios le proveyó? Dijo Jesús que cuando un pecador se arrepiente hay gozo delante de los ángeles de Dios. El cielo está de fiesta cuando un pecador acude a Cristo, porque en ese momento se sella la más grande transacción entre el pecador y Dios. El pecador acude a Cristo y obtiene el perdón. Dios lo reconoce como hijo suyo y le incluye en su familia. Ahora piense, dos personas se encuentran, el religioso y el cristiano. El religioso dice, no es suficiente creer en Cristo para la salvación. Tú tienes que cumplir con los requisitos de mi religión y de mi iglesia. Tienes también que hacer buenas obras, si quieres sufrir menos entre el cielo y el infierno. El cristiano le dice, a menos que renuncies a todos tus argumentos y tus supuestas obras buenas, tu religión y todas las prescripciones de tu tradición o de la iglesia tuya, lo mismo que a tu supuesto lugar entre el cielo y el infierno, llamado purgatorio, a menos que arrepentido deposites tu fe en Cristo, jamás serás salvo. Supongamos que a esto el religioso le diga, bueno, pero lo que estamos diciendo es lo mismo. Aunque lo que tú dices sí, yo a lo mismo digo no, y a lo que tú dices blanco, yo digo negro. Y lo que tú dices que es vida, yo digo que es muerte. De todos modos, no hay diferencia. Es la misma cosa. ¿Le parece correcto esto? Ahora hablemos de otro asunto donde hay total discrepancia, después de la muerte. De nuevo, cuando hablamos de la muerte, hay una gran diferencia entre el cristiano y el religioso. El religioso dice que puesto que ninguna persona puede asegurar ahora su salvación, con lo cual hace mentiroso al Salvador, existe un lugar que no es ni cielo ni infierno, donde van las almas que abandonan el cuerpo, llamado purgatorio. De modo que esas almas se están purgando allí y, seguramente de acuerdo a los daños o males que han hecho. Es tan popular esta creencia del purgatorio que muchas personas creen que la Biblia enseña la existencia del purgatorio, pero la Biblia no enseña tal cosa. El cristiano se atiene a la palabra de Dios y cita lo que Dios dice en cuanto a la muerte y lo que viene después. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:1-8. Pablo compara nuestro cuerpo presente con una carpa, algo improvisado, por eso lo llama tabernáculo. Dice que cuando abandonemos el cuerpo físico, mediante la muerte, por supuesto, Dios nos tiene reservada no un tabernáculo, una casa eterna en los cielos. Exactamente lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos cuando su ministerio se acercaba a su fin. Él quería consolar a sus discípulos porque ellos estaban muy tristes. Y él les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya no son tabernáculos. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Dios tiene cuerpos celestiales, cuerpos glorificados, cuerpos eternos para todos aquellos que hoy todavía gemimos en este tabernáculo. Palacios para los que estamos en estas carpas. Pablo dice que todo cristiano debe saber que mientras está en su cuerpo, está ausente del Señor, pero que fuera de este cuerpo presente, automáticamente el creyente se encuentra con su Salvador. Pablo dice también que por esta misma razón, porque el cielo es el paso inmediato para cuando llega la muerte para el cristiano, éste desea ansiosamente partir porque ello significa partir y estar con Cristo. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Existe alguna escala para el alma cuando se aleja del cuerpo con rumbo a su destino eterno? La religión dice que sí, que la escala inmediata o la intermedia, la estación o parada, se llama purgatorio. Pero la Biblia no menciona para nada la parada, estación o destino llamado purgatorio. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Teniendo deseos de partir y estar, no dice en el purgatorio, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:21-23. Jamás Pablo diría que su deseo era partir, abandonar el cuerpo, si le esperara un tal purgatorio. Él deja bien claro que cuando el creyente muere, se encuentra con Cristo. ¿Estará Cristo en el purgatorio? La Biblia no nos dice eso. La Biblia no enseña tal cosa. Dice que está a la diestra del Dios Padre. Cuando Jesús habló de la muerte del justo Lázaro, Lucas 16:19-31, dice, aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Versículo 22. ¿Estará Abraham el paladín de la fe, el ejemplo de fe, todavía o estaba cuando Jesús lo dijo en el purgatorio. El profeta Isaías, hablando también del tema de la muerte, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57.1. Es posible que el purgatorio sea tan bello y tan agradable que la vida presente a su lado es aflicción. O tal vez lo que dice el profeta es que el justo cuando perece va a la presencia divina. Ah, esto debe ser lo correcto. El salmista dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116.15. Definitivamente no hay punto de concordancia en cuanto a lo que ocurre con un cristiano inmediatamente después de la muerte, entre la religión y la regeneración. Esto nos hace ver que no podremos jamás unirnos, salvo que esto se haga en la base estrictamente bíblica. Cualquier otro intento de ecumenismo o unificación exigiría al cristiano renunciar a la Biblia y abrazar la tradición religiosa. No, no, no somos lo mismo, no, nunca. No tenemos manera de unirnos a menos que los religiosos sean regenerados. El profeta plantea una interesante pregunta que a la vez es respuesta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. No podemos andar juntos porque no estamos de acuerdo. Ahora tomemos otro caso, la cabeza de la iglesia. De acuerdo a la tradición religiosa, la cabeza de la iglesia es un hombre elevado a una jerarquía de padre de la iglesia, porque papa significa padre, con autoridad suprema. El cristiano regenerado discrepa con esto, porque la Biblia prohíbe tal cosa. Y bien sabemos que la iglesia verdadera, la de Cristo, tiene otra estructura. Jesús prohíbe llamar padre a ningún hombre. Y no llaméis padre vuestro o papa, que es la misma cosa, a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro padre o papa, el que está en el cielo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, versículos 9 y 8. Ahora veamos lo que dice la Biblia sobre la cabeza de la iglesia. Hablando de Cristo, el apóstol dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20 al 23. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Luego dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Esta última declaración es sumamente importante, porque ningún marido aceptaría alguna otra cabeza. Si tal ocurriera, su mujer sería una adúltera. Un marido leal no comparte su esposa con nadie. Así Cristo no comparte su bien amada esposa, su iglesia, con nadie. Él es cabeza de la iglesia. y que esto quede muy claro. La Iglesia de Cristo es hasta la fecha fiel a su Salvador y se somete única y exclusivamente a Él, rechazando cualquier pretensión, autoridad de quien pudiera aparecer como cabeza terrenal. No olvidemos que la Iglesia no está sola ahora mismo. Ella sigue dirigida y protegida por su Salvador en la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente que Él estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué forma? Mediante el Espíritu Santo, que no nos quepa ninguna duda. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. De nuevo, la religión y la regeneración chocan frontalmente, y no pueden tener la razón ambas. O el cristiano de religión tiene razón, o el cristiano regenerado, el cristiano de Cristo. Y yo le doy la razón a aquel que puede probar todos sus principios de fe con la palabra de Dios, que puede sostener completamente todo lo que él dice creer, su fe basada enteramente en la palabra de Dios. Si usted es cristiano y lo que cree está muy acorde con la palabra de Dios, no tema, usted es no cristiano de religión, de tradición, sino que usted es cristiano de Cristo. No se entusiasme por unirse con grupos para levantar una super iglesia ecuménica mundial, una fraternidad que impresione. No, el Señor Jesús quiere que confiemos plenamente en su palabra. Y aunque no seamos muchos, y aunque no tengamos mucha influencia, dejemos que el Espíritu Santo tenga la influencia merecida, necesaria en este mundo. Jesús dijo, no temáis manada pequeña. No nos apresuremos a unirnos con grupos para hacer número. Apresurémonos a confiar plenamente en la palabra de Dios y solamente en su palabra, porque Jesús dijo en su oración, tu palabra es verdad. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.